Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se proyectará la película francesa En un patio de París, de Pierre Salvadori, en la Alianza Francesa de Quito. En la cinta se narra la historia de Antoine, un músico de 40 años que pronto decide abandonar su carrera. Tras deambular sin rumbo durante varios días, lo contratan para que se encargue del mantenimiento de un edificio de apartamentos. Matilde, una jubilada que acaba de mudarse al edificio, descubre una grieta en la pared del salón y es víctima del pánico. Poco a poco nace una tierna amistad entre Antoine y Matilde. Internacionales. Bagdad, Irak. El gobierno de Irak y la UNESCO firmaron este domingo en Bagdad un proyecto para la conservación y gestión de la ciudad iraquí de Samarra, amenazada por los conflictos armados. Se prevé comenzar con la restauración de la Gran Mezquita y el minarete de Al-Malwiya, ubicados en esa ciudad inscrita desde 2007 en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO. Samarra contiene los vestigios de una ciudad islámica emblemática que fue la capital de las provincias del Imperio Abbasida, que dominó durante la mayor parte del siglo IX el vasto territorio comprendido entre el actual Túnez y el Asia Central. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.